muchachos de los Tequilas en su 30 aniversario, de parte de Marcelo Olivera, del grupo Rey, con amor. Nunca pierdas la alegría, es lindo vivir la vida, despertar cada mañana y ver el sol. Sonríele a las tristezas, despiértate con alegría, la fe te ayuda día a día a ser mejor. Canta todo el día, canta, baila todo el día, baila, nunca pierdas la alegría, así la vida es mejor, así la vida es mejor. Canta todo el día, canta, baila todo el día, baila, nunca pierdas la alegría, así la vida es mejor, así la vida es mejor.